minuciosamente. Las zonas del conocimiento estaban a nuestra disposición, habían sido clasificadas en forma, signo, color, intensidad, vibración, frecuencia, etc. Cuando quisimos investigar, nos encontramos con una información técnicamente ordenada, mas no significaba nada para nosotros, no había continuidad en ese conocimiento. Llegamos a la conclusión de que la falta de correlación se debía a que no existía el entendimiento del conocimiento ordenado que se encontraba a nuestra disposición. Entender para nosotros significó un arduo trabajo, tuvimos que estudiar los cristales, colores, signos, formas, vibraciones, frecuencias, etc. Así surgió la investigación. En ella nos basamos para formar y entender al todo. También descubrimos que la investigación debía complementarse con el análisis, este debía ser trabajado con el conocimiento de la causa. Para llegar a la causa, teníamos que usar la lógica y el raciocinio. Estos, a su vez, tenían que acompañarse con la estructuración de la acción, que definitivamente se basaba en las leyes universales, sustentadas en los métodos y símbolos de la matemática. Al entrar a investigar el análisis del conocimiento, descubrimos también que todo este compendio de sabiduría analizado se encauzaba en el sentido común del saber, y al hacerlo, el lenguaje evitaba la ambigüedad. Con estos resultados extraordinarios pudimos formar el idioma universal de pensamientos, lo que impidió que la expresión se diversificase y permitió que el entendimiento se ajustase a una realidad real y no fantasiosa. La racionalidad ordenó al conocimiento, lo organizó y aumentó el rendimiento del entendimiento, puesto que al colocarse en la debida canalización expresiva, la idea-pensamiento no se perdió en divagaciones y se convirtió en una verdad tangible y eterna. Cuando comenzamos a trabajar con secuencias de lógica y razón, todo se encajó. Era como un rompecabezas, las piezas se colocaban en su lugar y comenzamos a ver con claridad y nitidez. Fue extraordinario, porque la continuidad matemática unía y conectaba las formas con los signos y las vibraciones, lo que daba como resultado el orden rítmico. De esta manera se creó la frecuencia, que redundó en ritmo, y este en escala, creando la armonía y la paz. El ritmo secuencial de la energía se distribuyó equitativamente, y las estructuras se encajaron perfecta y cadenciosamente, a tal grado que formaron las claves universales del entendimiento, sabiduría que se encuentra en la séptima zona de la mente universal, glándula pituitaria. En esta zona están los secretos milenarios del entendimiento, para descubrirlos se necesita abrir la puerta del dinamismo circunstancial. Una vez hecho esto, el ser ya nunca más tendrá obstáculos en su camino, obtendrá el conocimiento total de la causa y el efecto del pasado, presente y futuro en uno solo. Cuando el conocimiento no trabaja conjuntamente con el entendimiento y el dinamismo circunstancial, se convierte en un pensamiento de obstrucción ambiental. Esto significa que el ser pensamiento trabaja única y exclusivamente con el conocimiento limitado del medio ambiente en el cual vive y se desarrolla. Mientras el ser pensamiento no obtenga la visión global del universo todo, su pensar se limitará a vivir y no a existir. 212. ¿Cómo se crearon las técnicas de la comunicación y del lenguaje? Nosotros, mundos etéreos, somos los creadores de los códigos universales. El conocimiento del universo fue clasificado por códigos que determinaron y clasificaron los símbolos. Estos, a su vez, se convirtieron en la expresión energética vibratoria y, consecuentemente, el lenguaje se creó. Todo lo creado en la imaginación del ser uno consistía en imágenes que se expresaban en una secuencia literaria, nosotros tuvimos que entenderlas. Las imágenes estaban acompañadas de